Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal, el capítulo 2 de la temporada 17, donde como siempre durante todos estos años, nuestro objetivo no es otro que disfrutar de la buena música, del rock que nos gusta, y en esta oportunidad son diversas las bandas que nos acompañan: Firewind, Blink 182, Social Arsonis, Carcass, Grave Digger, Echiridon Mortis Eterna, Rise of the North Star, Exeter, Wasp, The Haunted Fall Out Boy y Aphonic. Soy Arkham y como siempre acompañado de Al Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a disfrutar de este nuevo episodio de Paraíso Infernal. Damos paso como siempre a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos e iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos entonces el programa de hoy, el segundo de la temporada 17 en este año 2024, con Power Metal griego, con Firewind, agrupación formada en 1998 en la localidad de Salónica, y quienes el pasado 1 de marzo de este año lanzaron al mercado su nuevo disco de estudio titulado Stand United, del cual hoy vamos a programar el tema Fallen Angel de este nuevo material. Recordemos que esta banda en la actualidad está integrada por Gus Gee, guitarrista y único miembro fundador, Herbie Langas en guitarra, Petros Cristo en bajo y Johan Núñez en batería. Y luego programamos a una agrupación formada en el año 1992 en Poway, California, Estados Unidos, Blink 182, agrupación que el año 2023 editó su noveno álbum de estudio, One More Time, lanzado al mercado el 20 de octubre de ese año, que tiene una característica especial, ya que este nuevo trabajo estuvo marcado por la reunión de la formación más conocida, con Mark Hoppus en bajo y voz, Travis Barker en batería y Tom DeLinn en guitarra y voz, y quien volvía a la agrupación tras una ausencia de 7 años. Por ello, de este nuevo material de Blink 182, vamos a programar el tema Dancing With Me. Bien, entonces iniciamos el programa de hoy escuchando primero lo nuevo de los griegos de Firewind. De su disco Stand United, lanzado al mercado este año, programamos el tema Fallen Angel, y luego lo nuevo de Blink 182. De su último álbum de estudio, One More Time, lanzado en octubre del año 2023, escuchamos la canción Dancing With Me. Yeah. teach masturbation, I'm always just like, have fun with it. Don't think maybe she won't refuse. She knows everything that I think. That girl, prettiest I could lose. My game's shittiest that could be. I've been waiting around to lose. So dumb, trying to make believe you're mine. What are you gonna do? Come here, do you wanna come dance with me? When your friends you know you dance want to shake in those hips like the devil's dance got you. Wait all night, cause now I dance want you. I ain't had a chance, here we go. Adelante con el programa de hoy, vamos ahora a programar una agrupación chilena formada en el año 2009 en Valparaíso, Quinta Región, y que actualmente tiene su centro de operaciones en Vancouver, Canadá. Me refiero a Social Arsonist, agrupación de thrash group metal integrada por Danny Sever en batería, Darío Zúñiga Maro en bajo, Manuel Morgado Prado en guitarra y Giancarlo Ibarra en guitarra líder. Nosotros hoy vamos a programar un tema de su EP Exponial Decay del año 2019, la canción Age of Old. Y luego seguimos con una banda clásica formada en 1985 en Liverpool, Inglaterra, y que se mantiene vigente hasta los días de hoy, Carcass, agrupación que en sus inicios fue catalogada como Grindcore para llegar posteriormente al death metal, considerada como pionera en su estilo. Actualmente la banda está integrada por Jeff Walker en bajo y voz, Bill Steer en guitarra, líder y coros, y Danny Wilden en batería, contando con 7 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a escuchar un tema de su álbum Hellworld, su cuarto trabajo de estudio lanzado al mercado en 1993, la canción Carnal Fork. Vamos entonces con una dosis de rock duro, primero con el thrash group metal de los nacionales de Social Arsonist y su tema Age of All de su EP del 2019 titulado Exponential Decay, y luego todo el death metal de los maestros de Carcass de su disco Hellworld de 1993, programamos la canción Carnal Fork. Just die. Keep the light to show no fear. Spread the courage and talk the lie. My experience. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y nosotros vamos a seguir con una banda de heavy metal y power metal oriunda de Alemania, formada en 1980 por el vocalista Chris Boltendahl. Me refiero a Grave Digger, agrupación que además en la actualidad está integrada también por Jess Becker en bajo, Stefan Arnold en batería, Hans Peter H.P. Kanzenburg en teclados y Axel Reed en guitarra. De esta histórica agrupación vamos a escuchar un tema de su primera producción de estudio titulado Heavy Metal Breakdown de 1984, la canción Back from the War. Y luego vamos con los nacionales exponentes del Black Death Metal, Etheridion Mortis Aeterna, quienes en enero de este año 2024 sacaron a la luz su primer trabajo de estudio, LP, titulado Nature Yearted, un adelanto de su próximo álbum de estudio, The Book of the Dead. Esta agrupación está formada por Rodrigo Cuello en guitarra y teclados, Aldo Roblero en voz, Pablo Cáceres en el bajo y Sebastián Vidal en la batería. Entonces, de su reciente EP titulado Nature Yearted, vamos a programar la canción Mystery of Honifer. Ya, gente, seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos a programar primero el heavy power metal alemán de Grave Digger con su tema Back from the War del disco Heavy Metal Breakdown de 1984, y luego el Black Death Metal de los nacionales de Etheridion Mortis Aeterna de su EP lanzado en el mercado en enero de este año titulado Nature Yearted. Programamos el tema Mystery of Honifer. We'll be right back. Seguimos adelante con este, el segundo programa de la temporada 17 de Paraíso Infernal, y vamos a continuación a disfrutar del rock europeo con Rise of the North Star, una banda de heavy metal que mezcla además otros estilos, formada en el año 2008 en París, Francia, integrada en la actualidad por Vitia en voz, Eva B en guitarra líder, Air One en guitarra rítmica, Fabulous Fab en bajo y Phantom en batería. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema de su última producción de estudio, The Legacy of Chi, del año 2018, el tema Step by Step. Y luego programamos a una agrupación considerada como una de las primeras en cultivar el speed metal y una influencia fundamental del thrash metal. Me refiero a Exeter, banda formada en 1978 en Ottawa, Ontario, Canadá, la que se mantiene activa hasta los días de hoy. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Dan Biller en batería y voz, Alan James Johnson en bajo y Daniel Decay en guitarras. Cuentan con 11 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su segundo trabajo, Violence and Force, del año 1984, con el tema Destructor. Bien, vamos entonces a escuchar primero a los franceses de Rise of the North Star, de su disco The Legacy of Chi, del año 2018. Programamos el tema Step by Step y luego disfrutamos de los canadienses de Exeter y su tema Destructor del disco Violence and Force de 1984. Like burning while your head's spinning, finding pain in the abdomen. I know. temas clásicos hemos escuchado el día de hoy, pero continuamos adelante con el programa y vamos ahora a escuchar una banda clásica que se mantiene vigente hasta los días de hoy. Me refiero a Wasp, agrupación formada en 1982 en Los Ángeles, California, por el gran cantante y guitarrista Blackie Lawless, a quien en la actualidad lo acompañan Doug Blair en guitarra líder y coros y Mike Duva en bajo y coros. De esta histórica banda vamos a escuchar el tema Will Chill, que es parte de su segundo disco de estudio The Last Command, lanzado al mercado en 1985. Y luego vamos con una banda de heavy metal formada en 1996 en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, The Haunted, integrada en la actualidad por Olga Eglut y Patrick Jensen en guitarras, Jonas Björler en bajo, Adrian Erson en batería y Marco Aro en voz. Esta agrupación cuenta a la fecha con 9 discos de estudio, el último, Strength in Numbers, del año 2017, del cual vamos a escuchar el tema This is the End. Vamos entonces a programar primero una banda clásica del heavy metal, Wasp, y su tema Will Chill, de su disco The Last Command, del año 1985, y luego el heavy metal sueco con The Haunted y su canción This is the End, de su disco del año 2017, Strength in Numbers. We'll be right back. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, el segundo programa de la temporada 17. Y por supuesto, antes de irnos con los últimos dos temas, vamos a recordar dónde pueden escuchar Paraíso Infernal. Todos los martes, a partir de las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, puedes escuchar nuestro programa en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial, para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial, para quienes nos escuchan en el litoral central, y en la 101.7 del dial, para todos los amantes del buen rock de Tocopilla. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan por su señal online a través de www.radioembrujo.fm. Mientras que todos los viernes, en formato de podcast, llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región y el país, pero lo más importante, tiene diferentes podcasts. Ustedes pueden también escuchar cada uno de ellos, pero uno de estos es Paraíso Formal, que está en este formato que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y los días sábados estamos en www.riobuenanoticias.cl, también en formato de podcast en este portal informativo de la ciudad de Río Bueno, con noticias también de todo el país, donde puedes escuchar Paraíso Infernal, un nuevo programa todos los días sábados. Un saludo también a quienes nos escuchan a través de www.riobuenanoticias.cl. Y la semana culmina disfrutando del buen rock en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde estamos con un nuevo programa todos los domingos a las 21 horas en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar, por supuesto, de la música y todos los domingos a las 21 horas del buen rock a través de Paraíso Infernal en la 107.7 del dial. Un saludo y un abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock y nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y también les recordamos que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto, es paraísoinfernalosono@gmail.com, para todo lo que ustedes estimen conveniente. Y bien, nosotros nos comenzamos a despedir escuchando primero una agrupación formada en Wilmette, Illinois, Estados Unidos, Fall Out Boy, integrada por Patrick Stamm en voz y guitarra, el bajista Pete Wentz, el baterista Andy Hurley y el guitarrista Joe Troman. De esta agrupación vamos a escuchar algo de su primer disco de estudio, su álbum debut, Take This to Your Grave, del año 2003, el tema que vamos a programar, Saturday. Y cerramos definitivamente el programa de hoy con Aphonic, una banda gallega de metal alternativo procedente de la localidad de Vigo, formada en el año 2001, integrada en la actualidad por Chechu en voz, Iago en guitarras, Richie en bajo y Allen en batería. Esta banda cuenta con 7 discos de estudio, el último fue lanzado en el mes de febrero de este año 2024 bajo el nombre de Crema, y del cual vamos a escuchar la canción Melodía Antifascista. Ya, entonces cerramos el programa de hoy escuchando primero a los americanos de Fall Out Boy. De su disco Take This to Your Grave del año 2003, vamos a escuchar el tema Saturday. También este disco, les recordamos, es el disco debut de esta agrupación. Y vamos a cerrar con el metal gallego de Aphonic, disfrutando del tema Melodía Antifascista, de su último disco de estudio lanzado al mercado en febrero de este 2024, bajo el título de Crema. Con estos dos temas nos despedimos. Como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. I'm good to go, and I'm going nowhere fast. Could be worse, it could be taking you there with me. I'm good to go, but it looks like I'm still on my own. I'm good to go, but something golden, though the motions I've been going failed. And I'm coasting on potential towards the wall at 100 miles an hour. When I say two more weeks, my foot is in the door. Yeah, I can't sleep in the wake of Saturday. Yeah.